Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí estamos un sábado más reunidos en esta plaza radiofónica del siglo XXI, en la que junto a un gran número de sabios conoceremos nuevos aspectos de nuestra historia. Hoy celebramos nuestra asamblea número 124 y estos son los contenidos. El primer asunto nos llevará a conocer a uno de los pueblos que más se acercan a la vida de nuestros más remotos antepasados. Han vivido siempre rodeados de nieve y hoy, por desgracia, el cambio climático provocado por el hombre está cambiando sus costumbres. El antropólogo Francesc Bailón nos hablará del pasado, el presente y el futuro de los inuits. En segundo lugar, les hablaremos de amantes, mujeres que han tenido mucho poder a lo largo de la historia. Hablaremos con la escritora Ángela Valey, que ha publicado un trabajo sobre las amantes más poderosas de la historia. Y otro de los temas que abordaremos en esta asamblea será el reciente estudio que se ha dado a conocer sobre los neandertales y la carga genética que nos han dejado en cuanto al sistema inmunológico y las alergias. Estableceremos conexión directa con Francia y charlaremos con el biólogo Lluís Quintana Mursi del Instituto Pasteur de París, que nos dará los detalles del estudio que han realizado. Pero también nos iremos de viaje. Javier Ramos nos llevará a conocer Sagunto, donde podrán disfrutar de un enclave cargado de historia. Además, no faltarán la crítica de libros, efemérides históricas y noticias de actualidad. Relájense y disfruten de la historia. Si siguen nuestras redes sociales durante la emisión del programa verán fotos y enlaces relacionados con los temas que vamos tratando. Nuestro Twitter es @agorahistoria y también nos pueden encontrar en facebook.com/agorahistoriaprograma. Además, en nuestra web en agorahistoria.com van a poder encontrar noticias y enlaces a los programas ya emitidos. Y por último, recordarles que si nos quieren escribir pueden hacerlo a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico: agora@capitalradio.es y contacto@agorahistoria.com. Ahora sí, vamos con esa asamblea número 124. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes revive con Despertaferro Contemporánea número 13 el infierno de Verdún, la batalla más larga y decisiva de la Primera Guerra Mundial. 10 meses en los que cientos de miles de franceses y alemanes vivieron y murieron bajo el fuego de la artillería y en las inhumanas condiciones de la guerra de trincheras. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora, historia en estado puro. Al igual que en África, en el norte de nuestro planeta hay poblaciones más cercanas a la vida de nuestros antepasados prehistóricos, los cazadores-recolectores, que a las poblaciones que están completamente integradas en los grupos del mundo, digamos, del mundo globalizado. Tal es el caso de los inuit. En ellos nos hemos basado también para realizar muchos estudios de los que conocemos como etnología comparada. Y hoy contamos con la presencia de Francesc Bailón Trueba. Él es licenciado en antropología cultural y ha dedicado su vida al estudio de la cultura inuit. Ha realizado nada más y nada menos que 21 expediciones al Ártico y se trata de uno de los mayores especialistas en esta materia. Asimismo, ha realizado producciones audiovisuales sobre estos grupos y no hace mucho ha publicado un libro llamado Los Inuit, cazadores del Gran Norte, publicado por Nova Casa Editorial, y desde luego que se lo recomendamos porque es un libro muy muy completo. Francesc, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches, ¿qué tal, David? Bueno, en primer lugar, felicitarte por el trabajo, fantástico, y lo primero preguntarte por los inuit, ¿quiénes son y en qué zona geográfica se encuentran? Muchas gracias por tus palabras. Bueno, los inuit los encontramos en cuatro territorios, básicamente. En primer lugar, en Siberia, allí tenemos unos 1.750 inuit, después tenemos unos 40.000 en Alaska, 45.000 en Canadá y 50.000 en Groenlandia. Y aparte hemos de añadir unos 12.500 más o menos que viven en Dinamarca, o sea que un total, estamos en un total de la población de unos 160.000 en una extensión de 8.200 kilómetros. En pocas palabras, que si los inuit formaran un solo país, estaríamos hablando del país más grande del mundo. Bueno, esquimales, inuit, hay bastante debate sobre este asunto. Antes se utilizaba una palabra, ahora se utiliza otra. ¿Cuál es su etimología? Bien, la verdad es que en la actualidad aún no se sabe exactamente de dónde procede la palabra esquimal. Hay dos teorías o hipótesis. La primera diría que vienen de los indios algonquinos, de una terminología que deriva en comedores de carne cruda, que sería esquimeu. Y después la otra teoría es que viene de los indios montané, también al igual que los algonquinos de la costa noreste de Canadá, de la palabra ayasime, que significa constructores de raquetas de nieve. Ese sería el origen, por así decirlo, de la palabra esquimal. Luego se piensa que los balleneros vizcaínos, que estaban en el siglo XVI y XVII en la zona del Labrador, recogieron ambas terminologías, las llevaron a Europa, donde evolucionó hasta lo que hoy conocemos con la palabra esquimal. De todas maneras, siempre ha sido un término de menosprecio, peyorativo para los inuit, por dos motivos. El primero es porque los inuit jamás se han denominado a sí mismos esquimales, sino inuit, que significa seres humanos. Y la segunda es porque esta denominación de esquimal, con todas sus acepciones y derivaciones, fue la palabra que utilizaban los nativos norteamericanos cuando entraban en los poblados de los inuit y los mataban a todos. Es decir, es la designación de un pueblo por parte de su principal enemigo. Además, los inuit no han practicado nunca la guerra, han tenido conflictos bélicos territoriales cuando se han sentido invadidos y han sido más una defensa que un ataque. Y claro, ellos en 1977, a través de una organización internacional que se llama Inuit Circumpolar Conference, que los representa a todos, a todas las comunidades inuit, pues decidieron eliminar para siempre la palabra esquimal de todos los diccionarios del mundo y solo aceptar la palabra inuit como válida. Bueno, ahora hablaremos de lo que es la historia, remontándonos a los orígenes, pero antes, coméntanos qué idioma utilizan, qué tipo de escritura tienen, porque en el libro lo reflejas. Sí, la verdad es que podríamos decir que la lengua de los inuit, yo me atrevería a decir que es la única lengua que se escribe de tres maneras diferentes. Hay una rama lingüística que está reconocida como tal, dentro de las que están en todo el mundo, que se conoce como esquimal aleutina o aleutiana, que se divide en dos partes. Una es la aleutiana, que la hablan en las islas aleutianas, en el Pacífico, y la otra es la esquimal inuit, que se divide en dos grupos. La yupik, que se habla en Alaska y en Siberia, y la inuktitut inupiat, que se habla en el norte de Alaska, en Canadá y en Groenlandia. Entonces, esta lengua, la lengua de los inuit, aparte tiene numerosos dialectos. Si en el pasado existían 21 grupos inuit, pues se piensa que también en el pasado existían más dialectos que grupos había. Además, cuando en el siglo XVIII empezaron a llegar los misioneros cristianos al territorio de los inuit, empezaron a aprender la lengua de este pueblo para luego empezar un proceso de cristianización. ¿Qué sucedió? Que los misioneros no se pusieron de acuerdo. Al no ponerse de acuerdo, pues cada uno utilizó un sistema ortográfico y gramatical completamente diferente. De tal manera que, por ejemplo, en Groenlandia utilizan el alfabeto romano, es decir, el nuestro. En la zona de Canadá utilizan el alfabeto silábico. Para que los oyentes se hagan una idea, sería algo similar o parecido al egipcio, uh-huh. en el sentido que un signo significa una idea, es como un icono. Y luego tenemos en parte de Alaska y en Siberia que utilizan el cirílico, porque hasta 1867 tanto Alaska pertenecía a Rusia como Siberia. Cuando luego Rusia se lo vendió a los Estados Unidos, la parte de Alaska, pues al margen de esto siguieron utilizando el alfabeto cirílico para su lengua. Es decir que son tres maneras diferentes de escribir un mismo idioma, y además es un idioma complejo porque es muy parecido al alemán, donde partimos de una raíz, vamos añadiendo sufijos e infijos, de tal manera que palabras como, por ejemplo, campanario, ¿sí? pues tiene 85 letras. Uh-huh. Bueno, antes decía yo que los inuit, al igual que otros pueblos en África, pues se han estudiado para intentar comprender cómo podían, a través de lo que llamamos etnología comparada, el comportamiento de nuestros pueblos prehistóricos por las formas de vida que han conservado. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Se remontan a la prehistoria y qué datos a nivel arqueológico tenemos? Sí, según... primero se ha de tener en cuenta que el tema de la prehistoria ártica está cambiando constantemente. El motivo es que, como consecuencia del cambio climático, pues se están encontrando nuevos yacimientos arqueológicos, el periodo en el cual se pueden hacer excavaciones en yacimientos también ha aumentado. Solo pensar que hace 15 o 20 años se podía hacer desde junio hasta septiembre, ahora ya se puede empezar a hacer excavaciones arqueológicas y estudios sobre el terreno pues más o menos desde abril hasta octubre, con lo cual esto ha ampliado, hace que puedas tener más información y puedas tener nuevos hallazgos que puedan cambiar la prehistoria de este pueblo. De todas maneras, de momento, a día de hoy, lo que se cree es que hace unos 4.500 años, unos pueblos paleoesquimales procedentes de Siberia cruzaron el Estrecho de Bering, se establecieron en Alaska y, coincidiendo con dos periodos de calentamiento climático que hubo en el planeta, el primero hace 4.500 años y el segundo hace 1.000 años, pues estos pueblos paleoesquimales se fueron desarrollando y fueron emigrando hacia el este, es decir, llegando a Canadá y Groenlandia. Entonces, hubo varios pueblos esquimales que con el tiempo derivaron en lo que hoy conocemos como los inuit, y otros pueblos paleoesquimales que desaparecieron precisamente pues porque las condiciones después de un calentamiento global volvieron a endurecerse y les costó adaptarse. Lo que sí que es seguro es que hay un pueblo que se denomina Thule, que apareció hace 1.000 años en el Ártico norteamericano, que son los antepasados modernos de los inuit actuales. Y los Thule precisamente ha sido el pueblo que más ha sabido adaptarse a todos estos cambios climáticos que hubo en aquella zona. Con lo cual, si tuviéramos que decir más o menos pues cuánto hace que aparecieron los inuit como tal, y contando que los Thule podrían formar parte de esta denominación inuit, pues estaríamos hablando de un pueblo que tiene aproximadamente unos 1.000 años de historia. ¿Por qué diferentes periodos han pasado en esta zona geográfica, incluyendo a todos los, bueno, pues lo que conocemos por inuit? Podemos decir... bueno, nos decías que son tienen alrededor de los años que tenían, ¿no? Pero podemos decir que tienen grandes vestigios, que tienen por lo menos algo de vinculación. ¿Tenemos alguna evidencia que vincule a estos inuit con los prehistóricos? Sí, yo destacaría por encima de todo dos hallazgos importantes a nivel arqueológico. Uno es el asentamiento de Sermermute, que es que está en el noroeste de Groenlandia, cerca de la población de Ilulissat. Es un asentamiento muy importante. De hecho, se cree que este asentamiento fue el más grande en el pasado, que pudo llegar a reunir una media de 200 personas. Eso hace 2.000, 3.000 años era bastante gente, la verdad. Y es un asentamiento que ha pasado por todas las fases prehistóricas que se conocen. Y a partir del descubrimiento de ese asentamiento, pues se ha podido ver un poco cómo ha ido evolucionando la llegada de estos diferentes grupos paleoesquimales desde Alaska, pasando por Canadá, hasta llegar a Groenlandia. El otro gran descubrimiento fue las momias de Kilakichok, cerca de la población de Umanak, también en el noroeste de Groenlandia, porque estas momias, que datan aproximadamente del año 1450-1475 de nuestra era, pues en estas momias se encontraron muchos utensilios, no solo de los Thule, porque estas momias son Thule, sino de los Dorset, que era otro pueblo paleoesquimal que estuvo en la zona del Ártico norteamericano hace ya más de 2.500 años. Entonces, a través de estas momias, que además se conservaron en perfecto estado cuando las descubrieron en 1972 por dos cazadores groenlandeses, pues se conservaron gracias al frío, pues todo lo que se encontró, todo lo que podemos decir, el ritual funerario, el ajuar que formaba parte de estas momias, pues nos han ayudado también un poco a reconstruir una fase decisiva de la prehistoria de los Inuit, que es cuando los Thule dieron paso a los Inuit históricos que conocemos actualmente. Uh-huh. Y bueno, finalmente, ¿sí? Hay un tercer hallazgo que lo menciono ahora, pero que de momento sigue siendo un misterio, que son está en la isla de Kigahit, que está en el norte de Canadá, en la zona de la península Dungava, que son unos petroglifos que se han encontrado con unas caras que denotan un poco sufrimiento. Se cree que estas caras que están esculpidas en las rocas pertenecen a la cultura Dorset, aunque todavía a día de hoy siguen siendo un misterio. Uno, si realmente pertenecen a los Dorset; dos, qué es lo que intentan mostrar, y la tercera y más importante es por qué. Es decir, ¿por qué ese pueblo decidió, de una forma u otra, esculpir sobre la roca una serie de caras, ¿no? Porque eso es algo que se sale de lo normal, de lo que sería el arte dentro de la prehistoria ártica de estos pueblos paleoesquimales. Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Francesc Bailón Trueba, es autor de Los Inuit, Cazadores del Gran Norte, libro publicado con nueva casa editorial, además libro que le recomendamos a todos ustedes. Entre otras cosas, el autor ha hecho hasta 21 expediciones al Ártico y ha profundizado mucho en el pueblo de los Inuit. A nivel morfológico, al igual que en África, pues nuestra evolución nos ha hecho conservar la pigmentación, más en el norte de Europa, tenemos una pigmentación muy blanca, tenemos características muy, muy definidas. En el caso de los Inuit, a nivel morfológico, ¿qué adaptaciones han tenido? Bueno, diríamos que hay un aspecto que, por encima de todo, ha ido evolucionando y les ha permitido, no solo a los Inuit, sino a sus antepasados, excepto un pueblo denominado Dorset, que no es antepasado de los Inuit, poderse adaptar a estas condiciones tan extremas como es el Ártico. Y son las extremidades pequeñas. Es decir, tanto los pies como los brazos y las manos, en líneas generales son pequeños para adaptarse precisamente a este frío. También, por ejemplo, lo que es la estatura. O sea, si exceptuamos algunos casos en la actualidad y más fruto de un mestizaje pues con canadienses, rusos, norteamericanos o daneses, en el caso de Groenlandia, pues podríamos decir que los inuit son de estatura más bien baja. Es decir, podemos hablar de que aproximadamente pues pueden medir una media de 1,60 m. Además, hay una de las curiosidades, es que los primeros pueblos inuit que contactaron con el hombre blanco también se hicieron algunos estudios morfológicos y llegaron a la conclusión que en aquella época, y estoy hablando del siglo XVIII y XIX, la estatura media ya la podíamos situar incluso en el 1,40 m a 1,45 m. Hay un caso comparativo para que los oyentes puedan hacerse una idea, y es que hay un pueblo que se denomina Nenet, que está en la península de Yamal, en Siberia, ¿sí?, donde yo precisamente he convivido con ellos y ahora en marzo me vuelvo otra vez a esta zona, que esta gente no ha tenido ningún tipo de mestizaje. Han practicado un poco la endogamia de grupo, es decir, no han tenido contactos con otros grupos que no sean Nenet, por lo tanto es una raza pura, por así decirlo, y esta media actualmente sigue estando en torno al 1,40 m a 1,45 m. Y eso demuestra un poco pues que los inuit sí que con el tiempo han ido pues de una forma u otra teniendo contacto con otros pueblos y por lo tanto un mayor mestizaje, y en cambio el caso de los Nenets, que son un pueblo que es completamente nómada 100% en el pleno siglo XXI, al no tener este contacto, pues han mantenido un poco los rasgos típicos de los pueblos paleoesquimales de hace 2 o 3 siglos, ¿no? Bueno, en líneas generales, ¿qué tipo de economía han tenido estos grupos? En el subtítulo del libro ya lo dices, cazadores del Gran Norte, carne, bueno, sobre todo animales, por un lado proteínas procedentes del pescado y otros animales, ¿no? Principalmente es su alimentación. Sí, los inuit podríamos decir... Y no solo hablo del pasado, sino que hablo del presente, podríamos decir que en esencia son cazadores-pescadores y en algunos aspectos recolectores. ¿Recolectores por qué? Pues bueno, porque sobre todo en verano lo que se suele recoger son los arándanos, las bayas silvestres para la alimentación, pero la gran esencia de los inuit es la caza y la pesca. Y eso es una cosa que se ha mantenido hasta nuestros días, e incluso hay unos estudios en los años 50, sobre todo a cargo de un médico que se llama Hugh Sinclair, que decía que los inuit era el pueblo que más consumo de proteínas tenía de todo el mundo. Pero que a pesar de eso, pues no tenían casos ni de psoriasis, ni de angina de pecho, ni tampoco de cáncer, ¿no? Eso es debido sobre todo a que los alimentos que consumen tienen grasas saturadas a un nivel muy bajo y además los consumen de forma hervida o cruda, con lo cual no los fríen, que ya sabemos que cuando nosotros freímos un alimento, pues ese alimento pierde parte de sus cualidades. Pero además, creo que el gran descubrimiento fue que, claro, si los inuit solo consumen prácticamente proteínas, ¿cómo suplantan la falta de verdura y de fruta en su dieta tradicional? Y la clave está en la piel de la ballena. La piel de la ballena se llama matak, es el mejor antiescorbútico del mundo, y hace que el hecho de tomarte un trozo de matak es como si te tomaras como si estuvieras tomando un plato de judía verde con patatas y un zumo de naranja. De hecho, se tiene constancia que los primeros exploradores que llegaron al Ártico, ya a finales del siglo XV, empezaron muchos a morir de escorbuto. Y hasta que en el siglo XVIII-XIX no empezaron a observar que los inuit consumían el matak para evitar el escorbuto, pues murieron muchos exploradores pues buscando a veces quimeras incomprensibles y sin un tipo de sentido. Pero en el momento en que ellos descubrieron el matá, que es esta piel de la ballena, pues muchos de los exploradores pues consiguieron no morir como consecuencia de la falta de vitamina C que te provoca el hecho, entre otras cosas, de no tener pues verdura y fruta en tu dieta, ¿no? Uh-huh. Francesc, ¿podemos hablar de muchos regionalismos o digamos que todas estas zonas están de alguna forma interconectadas y han tenido contactos unos pueblos y otros, tanto ahora como en el pasado? Sí, a ver, yo diría que tenemos un poco de todo. Es decir, por una parte tenemos un sentimiento genérico de pertenecer a un solo pueblo, a una sola cultura, que es la Inuit. Pero, por otra parte, en el pasado teníamos 21 grupos Inuit, en la actualidad tenemos 19. Estos 19 grupos, o estos 21 en el pasado, tenían su propia idiosincrasia, sus propias características, y hablo de lengua, hablo de costumbres, hablo de economía de subsistencia, también de religión, de cultura material, porque estas diferencias que existían entre estos grupos venían condicionadas por tres motivos esenciales. Una es el acceso a los recursos de la zona. Estamos hablando de una extensión de 8.200 kilómetros que tiene diferentes recursos, sobre todo marítimos, aunque alguno terrestre como el caribú también hay. Otra de las condicionantes son lo que es la geografía, es decir, no es lo mismo la geografía de muchísimos acantilados, fiordos, etcétera, que podemos encontrar en Groenlandia o en la zona de Canadá, que una zona que de abundantes ríos como es, por ejemplo, la zona de Alaska, ¿no? Y la tercera y muy importante es el condicionante de las condiciones climáticas y de la latitud donde estés. Hemos de pensar que habían algunos grupos inuit que vivían tan al norte que, bueno, y continúan viviendo, que sufren hasta 4 meses de noche oscura y con temperaturas medias de 50 y 60 grados bajo cero. Y tenemos otros grupos inuit que viven en zonas más meridionales, que no tienen unas condiciones tan extremas y que, al igual que nosotros, divide el día pues en horas de sol o en horas de luz y en horas de noche, ¿no?, en horas nocturnas. Entonces, estos tres condicionantes provocaron la evolución distinta de estos grupos, que luego se vio agudizada cuando empezaron a formar parte de los países una vez ya estaban organizados. Hablo del caso de Rusia, ¿sí?, de Estados Unidos, de Canadá y de Dinamarca. Entonces, sí que es cierto que estamos hablando de un mismo pueblo, pero y eso es una cosa que hago mucho hincapié en el libro, porque es importante tener en cuenta, es un grupo que tiene una diversidad cultural muy importante, lo que hace que sea muy rico en ese sentido. Y claro, en el libro, por ejemplo, la parte central explica la evolución de estos 21 grupos inuit, porque solo de esta manera, conociendo la idiosincrasia de manera individual de cada uno de estos grupos, podemos hacernos una idea genérica, ¿no? Actualmente, estos 19 grupos inuit que han sobrevivido se interrelacionan entre ellos, también lo hacían en el pasado, a través de una organización que los representa a todos, que es la que antes he mencionado, que es la Inuit Circumpolar Conference, que es la organización no gubernamental más importante del mundo, y que representa a todos los inuit. Entonces ellos, a través de esta organización, se están ayudando entre ellos, se están interrelacionando y están un poco pues afrontando los problemas con los cuales se están encontrando en los últimos años, como es el tema de la contaminación medioambiental, el cambio climático o incluso el proceso de globalización. Ahora veremos cuál es el futuro. Antes, otras preguntas antes de llegar al futuro. Recuerdo que estamos hablando con Francesc Bailón Trueba, es autor de Los Inuit, cazadores del Gran Norte, nueva casa editorial. Si ustedes están interesados, está ya por la segunda edición. A nivel de creencias religiosas o doctrinas filosóficas, nos hablabas antes que ha habido una cristianización, pero si echamos la vista atrás, no sé si fijándonos en el arte, ¿sabemos qué creencias tenían? Sí, por supuesto. O sea, y estas creencias, además, en algunos casos se han mantenido hasta la actualidad. Sus creencias eran chamánicas y animistas. Por una parte, ellos pensaban que todas las personas y todos los seres humanos, vamos, y los animales tenían un alma, al cual que había que mostrar el respeto e intentar no ofender. Y después también tenían desarrollado un alto grado de espiritualidad. Porque este es el libro que me han publicado, es un libro que rompe tópicos. Uh-huh. Uno de ellos es que no tienen dioses los inuit, sino que tenían espíritus a los cuales tenían que respetar, el espíritu del sol, de la luna, de las montañas, de los ríos, etcétera. Otro de los tópicos que rompo en este libro es el del iglú de nieve. O sea, los inuit ni son los inventores del iglú de nieve, es una cultura paleoesquimal denominada Dorset quien lo inventaron, ni todos los inuit lo construyeron, es más, yo les enseño a ellos a construirlos, ni tampoco ceden la mujer. Yo he estado 21 veces en el Ártico y jamás me la han cedido. Uh-huh. Entonces, hay que romper un poco estos tópicos porque lo único que han hecho ha sido daño a los inuit. Y uno de los más importantes es que muchos historiadores y antropólogos cayeron en el error de decir, no, es que los inuit tenían dioses. No, no es cierto. Esa sería, por ejemplo, una gran diferencia con respecto a los sami, o también conocidos con el término despectivo de lapones, porque ellos sí que tienen dioses, a diferencia de los inuit. Sí que les hacían cultos, sí que hacían sacrificios, sí que mataban animales como culto para los propios dioses, pero los inuit jamás hicieron esto. Entonces, es importante saber que lo que realmente tenían eran espíritus. Uh-huh. Entonces, para gestionar estas almas que tenían los animales, que tenían las personas, y para poder contactar con estos espíritus, porque hemos de tener en cuenta que los inuit siempre han vivido en perfecta simbiosis con la naturaleza, con lo cual eso significa que esa naturaleza que se nutre de almas es lo que ellos necesitan para poder sobrevivir, pues tenían un personaje muy importante que es el Angakok, es decir, el chamán. El chamán era el curandero de la población, era el psicólogo social y era el encargado de mantener pues el equilibrio entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. Era una persona que tenía unos conocimientos muy profundos de la naturaleza, del entorno y, por supuesto, de los espíritus y de las almas que formaban parte de ese mundo que rodeaba a los inuit. El chamán era un personaje muy importante, pero no era en ningún caso el líder, porque los inuit, en líneas generales, no tenían ni jefes ni líderes. Tenían consejos, algo que se ha mantenido hasta la actualidad, ¿no? Consejos de cazadores, donde se solucionaban conflictos, donde se afrontaban problemas, y el chamán pues tenía su papel, su rol, que era el de las creencias animistas y prácticas chamanísticas, que lo que permitían era mostrar ese respeto hacia ese entorno, ¿no? Bueno, me gustaría destacar que además estuvo aquí en el programa, estuvimos entrevistando a Jean-Claude, junto con David Williams, ha realizado estudios de etnología comparada con pinturas que han aparecido en Altamira y las comparaba con este tipo de, concretamente con los inuit, y proponían esa teoría chamánica, desde luego que muy interesante. Francés, para ir concluyendo, ¿cuál es el futuro de los inuit, estas poblaciones que están sufriendo con el deshielo que está provocando el calentamiento global? ¿Qué daños sufren? No sé, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro, como título en la tercera parte del libro, es un futuro incierto. Por una parte, los inuit en los últimos años han conseguido mejoras económicas, sociales y políticas que les han llevado a organizarse en estados autonómicos semi-independientes o autogobiernos, como son los casos de Groenlandia y Nunatsiavut en Canadá. Y aparte, pues, de una forma u otra, en el hecho de organizarse de una forma gubernamental, les permite un poco poder decidir sobre su futuro. Pero, desgraciadamente, ese futuro está condicionado, pues, por el nuestro maltrato al planeta, véase contaminación medioambiental y cambio climático. Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que estamos ante un pueblo que necesita de su entorno para poder sobrevivir. El Ártico es un ecosistema muy frágil, que en cuanto falta un elemento, ese equilibrio se altera. Hemos de pensar que los inuit piensan, entre otras cosas, que si desaparece el hielo, desaparece con él el resto, todo lo demás. Y incluso los inuit ya desde hace 50, 60 años están diciendo que el día que tú pongas el pie sobre el hielo y esa huella de tu pie no quede reflejada en él, significará que la herida, que la tierra está herida de muerte, o sea que ellos ya eran conscientes de esta situación. Pues bueno, todo esto está provocando que los inuit tengan que adaptarse a estas nuevas circunstancias. Por ejemplo, en el suroeste de Groenlandia han empezado a cultivar la tierra, no se están quedando de brazos cruzados, pero sí que es cierto que la situación es tan complicada hasta el hecho que están muriendo muchos inuit yendo a cazar, yendo a pescar, se les abre el mar helado, la banquisa, y acaban cayendo al fondo de las aguas, que pueden estar a 0, 2, 3 grados centígrados. También cuando están en verano caen grandes toneladas de hielo al agua y provocan tsunamis que volcan las barcas y mueren los cazadores y pescadores. Y además son situaciones que además también he sufrido yo, aunque afortunadamente he podido salvarme, ¿no?, en esas circunstancias, pero hay otros inuit que desgraciadamente no lo han hecho. Y yo creo que el Ártico es el barómetro del planeta, y lo que yo tengo la sensación es que en Occidente estamos olvidando que lo que pasa en el Ártico luego nos afectará a nosotros, y que la supervivencia de este pueblo, de una forma u otra, también condicionará la nuestra. Uh-huh. Y desde luego, a nivel histórico, es un auténtico crimen, aparte de lo que has contado, porque es uno de los pueblos, ya lo decía yo, junto con otros que conservamos en África también, que bueno, viven, por así decirlo, más cerca de los cazadores recolectores de la prehistoria que lo que lo hacemos nosotros, y estamos acabando nosotros con esas culturas. Si quieren ampliar mucha más toda esta información, van a encontrar todo muy detallado en el libro de Francesc Bailón Trueba, Los Inuit, Cazadores del Gran Norte, Nova Casa Editorial, y ha editado pues un libro muy muy completo sobre los inuit. Y dentro de poco te vas nuevamente a toda esta zona llena de nieve, ¿no? Sí, en marzo me voy a Siberia y luego me voy a Groenlandia. Uh-huh. Son viajes que, bueno, son un poco viajes solidarios. En uno trabajamos con los nenets, en el caso de Siberia, y en el caso de Groenlandia con los inuit Ammassalamiut, que es uno de estos 19 grupos que todavía subsisten. Son dos de las zonas más pobres de todo el Ártico. Y yo con una agencia de viajes, con Xplore, lo que estamos haciendo son viajes solidarios donde llevamos grupos muy reducidos, 5, 6, 7 personas, para que convivan con estos pueblos, para que conozcan la situación que están sufriendo con el tema del maltrato al planeta, para que tengan una inmersión cultural 100% y también antropológica, por supuesto, y un poco también para ir concienciando a la gente de lo que está sucediendo en las regiones árticas in situ. Además, es un viaje también solidario porque la buena parte del coste de este viaje va a parar directamente a estos grupos indígenas que de una forma u otra, pues para ellos es una ayuda económica que agradecen muchísimo, pues porque, como hemos dicho, estamos trabajando en dos de las zonas más pobres de todo el Ártico. Y la verdad es que ya llevamos unos cuantos años haciendo esto, la recepción es muy buena, tanto por un lado como por el otro. Y bueno, mi papel en este caso sobre todo es que el viajero tenga una inmersión cultural 100%, que yo pueda continuar con mi trabajo de campo cuando hago estos viajes, y que de una forma u otra pues tanto estos pueblos como yo mismo, como los propios bajeros, pues acabemos satisfechos pues de estos proyectos que pienso que son muy importantes, que puedan extenderse a otros lugares del planeta, donde en este caso creo que el antropólogo y el arqueólogo tendría que cambiar un poco el chip y darse cuenta que no solo es suficiente con estudiar e investigar, sino que también puede ayudar. Uh-huh. Y eso es esencial, tal como en estos tiempos que corren, ¿no? Bueno, pues Francesc, muchísimas gracias, felicidades nuevamente por el libro, por el trabajo también que estás haciendo, por todos estos grupos, y lo recomendamos a todos, los Inuit, los cazadores del Gran Norte. Un fuerte abrazo, Francesc. Muchas gracias, y si me permitís me despido en groenlandés, Kuyanarsuak, uh-huh. Significa muchas gracias, takus, hasta la próxima. Hasta la próxima. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple: transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522, 91-355-5522. Pausanias, Agencia de Viajes Arqueológicos y Culturales. Nuestras redes sociales: facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter @agorahistoria. Siempre se dice que en las casas las que mandan en realidad son las mujeres, y hoy vamos a ver que si nos vamos a la antigüedad, ya no solo a la antigüedad, sino a las diferentes épocas de nuestra historia, vamos a ver que había grandes amantes con un grandísimo poder, y es que Ángela Balbé y Arévalo es autora de un libro que acaba de publicarse recientemente con la Esfera de los Libros, Amantes Poderosas de la Historia, de Teodora de Bizancio y la calderona Camila Parker y Corina, las dueñas del deseo a lo largo de todos los tiempos. Ángela Balbé es escritora, poeta y narradora. Ha tenido gran éxito con su obra A la caza del último hombre salvaje y también fue finalista del Premio Planeta 2008 por la novela Muerte entre poetas. Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Un placer estar con vosotros. Bueno, en el prólogo se destaca algo que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, y es que la mujer en Egipto, si lo comparamos con otros pueblos contemporáneos, vivía bastante bien, ¿no? Sí, tenía derechos que en otras circunstancias históricas no ha tenido la mujer, ni siquiera en Grecia o en la Roma, en la civilizada Roma. Las mujeres no tenían derecho a casarse y a ser las amas de su hogar realmente, como podía serlo la mujer egipcia. Año 810 a.C., Semiramis, una mujer que, vencida por el amor, intentó contrarrestar los rechazos de un rey con, digamos, altas dosis de ninfomanía. ¿Quién era y qué hizo por amor? Bueno, Semiramis es un personaje que tiene tintes de leyenda, que realmente las fuentes no son tan claras como para dibujar un perfil exacto de esta mujer. Uh-huh. En mi caso yo lo he intentado, pero echando mano también de un acercamiento no tanto historiográfico como poético, en el sentido de empatizar filosóficamente con una mujer de la época, ¿no? Porque uh-huh. no hay realmente una fuente que sistematice su personaje. Pero sí, es una mujer que en cualquier caso resulta confusa. Yo he preferido la versión de la chica mala, así lo dejo claro en el capítulo que le dedico. Y que utiliza sus armas sexuales, porque a mí me cuesta decir esto de femeninas, porque no todas las mujeres uh-huh. utilizan esas armas, ni todas las tienen tampoco, para progresar socialmente hasta que se convierte en una emperatriz de Babilonia, nada menos, que era la luminaria del mundo, para nosotros mirado desde Occidente, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, caso muy diferente es el de Rodopis. Esta mujer no nació rodeada de poder, como el anterior que comentabas, sino más bien todo lo contrario. De hecho, tú la llamas la Cenicienta de Egipto, ¿no? Sí. ¿Cuál es su historia? Sí, bueno, Rodopis es una esclava, lo mismo que podía haberlo sido Semiramis, pero ella escala a través del matrimonio, ¿no? Rodopis es la Cenicienta de Egipto porque es a su alrededor se cuenta una leyenda que es parecida a la de Cenicienta, ¿no? Que es una esclava, ella, que pierde un escarpín, que le roba un águila que luego la deposita a los pies del rey Amasis, y por entonces pues había una superstición que dominaba la vida, ¿no? Y entonces él lo entiende como una señal y busca a la esclava, o sea, el mismo cuento de Cenicienta, que probablemente sea una adaptación de la leyenda oriental de Rodopis, ¿no? Y a través de ese escarpín, cuando localiza a la esclava, pues vive con ella una historia de amor con un fin muy predecible y estipulado de antemano. Solamente podían pasar una noche juntos. Uh-huh. Bueno, nos trasladamos ahora a Grecia, cambiamos el marco geográfico. Hay un grupo de mujeres, las Etarias. Sí. ¿Quiénes eran estas mujeres? Bueno, no eran prostitutas, con lo que, como quizás el término ha acabado llegando hasta nosotros como un equivalente a la prostituta, pero realmente, incluso hay algunas asociaciones o algunos movimientos que utilizan la denominación de Etaria uh-huh. y siempre relacionado con el mundo de la prostitución. Sin embargo, en Grecia eran mujeres libres, eran unas mujeres que ejercían un papel que no estaba bien visto para la mujer decente, entre comillas. La mujer decente griega está siempre tapada, es pudorosa, es recatada, está guardada en casa, mientras que la etaria es una mujer libre que discute de filosofía, que aprende, que estudia, y bueno, pues esta es la figura que a nuestra época ha llegado un poco mal formada. Bueno, ¿y qué pensaban de ya no solo de las etarias, sino de las mujeres también, pues personalidades de la época, como podía ser Pericles? Bueno, Pericles era un hombre de orden y que tenía una vida bastante convencional. Lo que ocurre es que había hecho un mal matrimonio, se había casado con una señora que no lo quería, uh-huh. a pesar de ser el hombre probablemente más interesante de su época. O sea, que y su mujer no le hacía mucho caso, de hecho tenía un amante, ¿no? Entonces Pericles encuentra a Aspasia, que es la etaria de la que hablamos, la encuentra pues en círculos de la época, cultos, ilustrados, y se enamora de ella porque además estaba libre, su corazón realmente estaba libre, porque nadie en su casa no encontraba tampoco un poco de cariño. Y en Aspasia encuentra un apoyo. Aspasia era mucho más joven que él, Pero eso le costó un gran problema político, el hecho de relacionarse con ella, pero también porque tenía grandes enemigos. Eran unas circunstancias políticas y económicas muy complicadas, y sus enemigos aprovechaban cualquier problema para hacer de eso una causa, y de hecho lo encausaron. Encausaron uh-huh. a algunos de sus amigos, como a Fidias, al cual apresaron y encarcelaron y condenaron, ¿no? Bueno, avanzamos algo más en el tiempo. Hablamos ahora de Viriato, que nos pilla además bastante cerca a todos aquellos que vivimos en la península ibérica. Uh-huh. ¿Cómo es eso de que una rica heredera convirtió a este joven pastor en un guerrero? Bueno, yo hay muy poco nada, ¿no? O sea, los historiadores no se han ocupado de la mujer de Viriato porque la han despreciado. Entonces, esto es una recreación libre, digamos, recreación libre de un momento del que sabemos muy poco. Pero sí es cierto que Viriato tenía una mujer. Los historiadores no se han rebajado, entre comillas, ni a ponerle nombre, no sabemos su nombre, yo me lo invento, ¿no? Y esa mujer se emparejó también con un guerrero, con una personalidad única y extraordinaria como fue Viriato. Y Viriato vivió una gesta importantísima, le plantó cara al imperio, a Roma, ¿no? Y yo creo que, a pesar de que ese tópico que solemos decir, de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pues porque normalmente hasta ahora las mujeres estaban siempre detrás, no podían estar delante, ¿no? Entonces, yo creo que... Y las ha habido delante, y muchas, además. Muchas, sí, sí, pero normalmente tenían que estar detrás o al lado, en cualquier caso, pero nunca en primera línea, y yo creo que su mujer tuvo que ser importante para un hombre que fue muy importante. Ángela, ¿te has dejado a muchas mujeres fuera? ¿Te ha costado hacer esa selección? Sí, sí, sí, me he dejado muchas. Hay personajes muy interesantes. Al final la historia la escriben... Bueno, hasta ahora la escribían los poderosos y la escribían siempre a su manera, ¿no? La historia ya hace tiempo que ha dejado de ser contada por los que mandan, y las mujeres ya no son personajes secundarios, sino que también somos sujetos, no solo objetos de la historia, y entonces ya la historia se cuenta de otra manera. Pero evidentemente en ese relato que se ha venido haciendo hasta hace muy poco, las mujeres eran ninguneadas y despreciadas, y ha habido grandes mujeres, personalidades fascinantes que han pasado inadvertidas a lo largo de los siglos y que merecerían ser rescatadas. Nosotros aquí en el programa tenemos una sección que nos acerca Sara Rojo y nos acerca biografías de mujeres que no han tenido su reconocimiento, pero que han sido importantes. Claro. Y bueno, resulta curioso que hay mujeres que ni los conocemos, ni sabemos que existieron, ni han hecho cosas muy importantes. Efectivamente, pero porque al final, eso es lo que digo, el relato, los siglos se amontonan, van pasando, al final tenemos cuatro referencias, porque la historia detallada es muy difícil de asimilar por la gente común, y los grandes hitos son los que nos han contado que han sido, y no tenemos otra manera de saberlo, ¿no? Bueno, estamos hablando con Ángela Balbey, Amantes poderosas de la historia, es el libro que acaba de publicar con la Esfera de los Libros. Otra de ellas, Berenice de Cilicia, hija de Herodes Agripa, acusada de ninfómana, de mantener relaciones incestuosas con su propio hermano. ¿Fue todo esto cierto? Probablemente sí, era un personaje oscuro. Yo confieso que a mí no me ha resultado simpático este personaje. Por razones, bueno, pues porque la cosa esa del incesto me parece un poquillo repugnante. Y bueno, entonces ella sí parece ser que fue un personaje incestuoso, ¿no? Y que tuvo una vida, pues, a pesar de que consiguió algunas gestas importantes. Ella reivindicó los derechos del pueblo judío, hizo algunas cosas que merecerían la pena el detenimiento de ser contadas. Pero lo que es su biografía amorosa, el hecho de... bueno, el tema del libro que nos ocupa, pues la verdad es que no creo que sea un modelo a seguir por la juventud, por decirlo así, ¿no? Bueno, comentas que las mujeres bizantinas eran mujeres de órdago. ¿Podemos ver reflejada esa personalidad en Teodora, pues como indicas, de prostituta a emperatriz? Sí, así fue. La verdad es que Teodora ha generado mucha literatura y muchos ensayos, porque su figura es fascinante también. Todas las mujeres que yo presento en este libro lo son, de una manera o de otra. Lo que ocurre es que en el Imperio Bizantino, que era una... una cosa extraña, una sociedad rara que tenía unas ventajas y unos defectos tremendos, ¿no? Pues Teodora brilla porque efectivamente consigue arrastrarse desde lo más ínfimo de la escala social hasta convertirse en emperatriz y con un gran resentimiento social. Ella tenía un enorme deseo de venganza porque fue humillada durante su niñez y se venga a fuego y a sangre cuando consigue escalar hasta el trono, porque lo consigue, o sea, se casa con el hombre adecuado y ese uh-huh. hombre consigue ser emperador en un Bizancio en el que realmente cualquiera podía ser emperador, un tabernero podía serlo, ¿no? Haciendo las cosas adecuadas, era una forma de democracia aristocrática extraña y también a mí me resulta conmovedor ver cómo estos personajes, había personajes extraordinarios en esa época, ¿no? Que tenían vidas impresionantes que nunca se han conocido en otro momento de la historia, ¿no? Y entonces ese devenir del destino de gente como Teodora me resulta muy atractivo desde el punto de vista narrativo y también desde el punto de vista histórico. Bueno, en la España visigoda, también desde mi punto de vista, bastante desconocido por parte del gran público, también hubo amoríos enredosos. Nos vamos hasta el año 710. Varios personajes, como son Roderico, o también llamado Rodrigo, uh-huh. Florinda la Cava, Egilona su esposa y un rey moro. Uh-huh. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué lío de faldas hubo aquí? Pues mucho, hubo mucho, porque es que en la península ibérica, por llamarlo así, pero lo que sería los cimientos de una España por venir, de una Hispania por venir, pues había una España visigoda que fue, digamos, colonizada por la España musulmana y luego después vendría... ha habido tantas civilizaciones que han confluido en la península ibérica, en nuestro espacio geográfico, y que se han cruzado. Los visigodos eran bárbaros nórdicos, digamos, y fueron arrasados por las nuevas oleadas de invasores árabes que venían de África y que arrasaban con todo, ¿no? Y Rodrigo y la Cava forman parte de una leyenda. Rodrigo era el último rey visigodo y la Cava era la hija del conde Don Julián, que ha pasado a la historia en forma de leyenda. Yo le doy carta de naturaleza de personaje histórico, uh-huh. pero ahí es posible que haya mucho lío de historiográfico de personalidades, pero sí también son símbolos de un momento histórico y merece la pena ser recreado como personajes auténticos en caso de que no lo hubieran sido. Yo quiero creer que sí. Y claro, hay una leyenda, la de que Rodrigo, el último rey visigodo, pues poco menos que, tiene un affair sentimental con la Cava, que la Cava quiere decir, significa prostituta. Los árabes, los uh-huh. historiadores árabes, la catalogaron de prostituta. Y eso que no sabemos si el conde Don Julián era un árabe o era... No está muy claro lo que sería, pero estaba en la frontera, en Ceuta, lo mismo que ahora hay una valla en Ceuta, sí. Entonces estaba el padre de la Cava allí. Y un día, y cuando a su hija le ocurre esto, su hija se siente violada. No sabemos si fue violada, fue consentido, pero pues se siente atropellado y abre la valla. O sea, abre la valla a las invasiones, se hace aliado de los nuevos invasores musulmanes. Uh-huh. Bueno, a mí hay una historia que me ha parecido realmente curiosa y es la de Zoé y el emperador de Bizancio, León VI. Hay una palabra, todo el mundo conocerá, poligamia, pero este amor va a estar marcado por la tetragamia. ¿Qué es eso? Sí, que es cuando te casas varias veces después de haber enviudado. Porque León el Juicioso, a pesar de ese nombre tan tenía más de un defectillo, ¿no? Entonces la tetragamia en ese ambiente bizantino, imbuido de religiosidad, era poco menos que estaba condenado por por los padres de la Iglesia, ¿no? Porque un hombre no podía enviudar y casarse sucesivamente. Cuando llegabas a las 3-4 veces ya empezabas a caer en el pecado mortal. Y claro, el león este, el juicioso, lo que supuestamente, no lo sabemos, pero es probable que se fuera cargando a sus sucesivas esposas porque no conseguía la tercera, el heredero. No la querían enterrar, ¿no? Claro, no querían enterrarla porque era entonces eran unas situaciones. De ahí viene lo de la expresión esta de las discusiones bizantinas, ¿no? Porque se discutía por temas absolutamente estrambóticos y teológicos, pero que hoy nos parecen ridículos y que nos parecen disparatados. Y este era un tipo de lo más curioso, y Zoé era la que finalmente le dio el heredero, un heredero que parecía que fruto del amor sería un gran heredero, un gran emperador, y al final acabó siendo también de Órdago, ¿no? Bueno, se dice que el hijo entre Hernán Cortés y la Malinche, que fue Martín, fue uno de los primeros mestizos. ¿Cómo fue esta historia de amor entre el conquistador y la hija de un cacique? Bueno, la hija de un cacique realmente no lo sabemos, porque eso es algo que Bernal Díaz del Castillo, que debía estar un poco enamoriscado de Doña Marina, de la Malinche, bueno, pues dice que era hija de un cacique, pero probablemente eso forma parte de ese origen mítico que se le otorga a los personajes de excepción, a los héroes. Los héroes de leyenda siempre tienen un nacimiento conflictivo, han sido destronados, han sido expulsados del paraíso, tienen un origen noble. Doña Marina probablemente, no lo sabemos, probablemente no lo era, probablemente era una esclava más cuando entra en contacto con los españoles, pero vivía en un mundo de terror y los españoles no debieron de parecerle mucho más temibles que los de su propia gente, ¿no? Que mataba niños y que hacía sacrificios humanos a los dioses, y que lo raro era sobrevivir a las distintas épocas del año en las que se hacían sacrificios humanos. Entonces, Doña Marina encuentra en Hernán Cortés una especie de figura mítica, ¿no? Un hombre, el hombre más poderoso que podía haber soñado. De hecho, lo era. También era un cerdo en muchas cosas, y era un hombre que cometió barrabasadas que no le correspondían, a pesar de todo, que se las podía haber ahorrado y haber sido un personaje mucho más mítico de verdad, con muchas más características de héroe. Bueno, hablas de otras muchas mujeres como Teofanía, Cleopatra, Diana de Poitiers, Teresa Cabarrús, Solola Montes y Luis I de Baviera, entre otras muchas. Pero el último capítulo lo dedicas a la historia viva de la corona española. Tal vez muchos lo vean casi como prensa rosa, no como historia, pero desde luego que es historia viva. Corina y el rey Juan Carlos. ¿Qué papel ha jugado realmente Corina en la vida de Juan Carlos y, lo más importante, dentro de la monarquía española? Hombre, ella ha sido la responsable de la abdicación de Juan Carlos I, eso no, ninguna duda. Crónica rosa, posiblemente, pero bueno, toda la crónica que se hace de la realeza es rosa cuando es contemporánea, cuando es pasada es historia, ¿no? Depende de quién la relate. En este caso, evidentemente, ella fue el detonante de la abdicación, una abdicación que se hizo deprisa y corriendo, y que obedecía puramente a motivos prácticos, en el sentido de que España probablemente, que es un país que tiene mucho, es muy tolerante con las debilidades de sus gobernantes, porque lo es históricamente, pero llega un momento en que no es capaz de aguantar ciertos agravios, ¿no? Y en este caso, lo que ocurrió con la cacería de elefantes y todo esto, en un momento durísimo de la historia de España, en el que la gente estaba... A mí no me gusta esa expresión que se oye tanto de... Mucha gente lo está pasando muy mal. Eso no se corresponde con la realidad trágica que ha sucedido en tantos millones de hogares españoles, ¿no? Entonces eso era una afrenta y no se hubiese consentido. Entonces prepararon una abdicación rápida y el detonante fue sin duda Corina, una mujer impresionante también, ¿eh? Bueno, pues ya saben ustedes que si quieren profundizar en muchas más de estas amantes poderosas de la historia, lo van a encontrar en el libro de Ángela Barbey. Está editado por la Feria de los Libros. Y yo quiero felicitar a la autora, ya no solo por el contenido, sino por la forma que está escrita, que se disfruta y se lee de forma muy amable, a pesar de ser personajes que nos llevan por tantas épocas y tratarse de historia que denso para nada. Lo van a encontrar todos ustedes de una forma muy ligera. Y como digo, que si quieren ya lo pueden comprar y profundizar, amantes poderosas de la historia. Ángela, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, es un placer. Un fuerte abrazo. Igualmente. Clio, revista de historia 171, número de enero. Historia de la Biblia, Biblia del Diablo y otros códices imposibles. La tumba de Alarico, Juegos Olímpicos de 1936. Los remeros que humillaron a los nazis. Disturbios en Nueva York, violencia en la Gran Manzana. La guerra de la Conchinchina y mucho más. Todo ello lo encontrarás en Clio, revista de historia número 171. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. En España tenemos mucha historia, tenemos muchos yacimientos arqueológicos, en fin, tenemos muy buenos autores, muy buenas películas de cine, actores, pero también, por desgracia, tenemos a grandísimos estafadores. Hoy nos va a contar Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. Qué triste, tenemos también sinvergüenzas. Sí. Bueno, sinvergüenzas hay en todos lados, pero nosotros tenemos un gran número de ellos, ¿no? Mucho, mucho. Hay, no sé, desde la cultura de la picaresca degradada al extremo y no es de ahora, ¿eh? No es de ahora. Lo problemático es que tenemos una larga, larga historia de casos de corrupción, de gente que llega o no al poder y roba, ¿no? Como está tan a mano, pues... Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Irene? ¿Qué libro nos traes? Hablamos del segundo volumen de la colección de la que hablábamos la semana pasada, de Juan Eslava Galán. En este caso, la segunda entrega es Avaricia, ¿no? Ya vimos que está haciendo cuenta episodios de la historia de España relacionados con los siete pecados capitales. La semana pasada era España y la lujuria, y ahora en esta ocasión es España y la avaricia. Y la editorial es Destino. Que no es algo de ahora, que viene de mucho, bastante tiempo atrás, ¿no? Efectivamente, desde... Y ni, no se vayan a creer los oyentes que solamente pues el clero estafaba, ¿eh? Tenemos también ejemplos, historias de los bandoleros más famosos del siglo XIX, algún caso también en el siglo XV. Claro, lo que pasa es que hay menos, quizás menos pruebas escritas de todo ello, pero bueno, pero Juan Eslava aquí hace un gran trabajo de investigación, de nuevo con escritura típico de ensayo, ¿no? Muy, muy ameno. Uh-huh. Y sí, luego también tenemos el chantaje en las cartas de amor de Alfonso XII, el escándalo de Strauss y Perlo, Doña Virtudis en la cómica, el trabajo de los presos políticos en el Valle de los Caídos, los niños robados de la posguerra, la primera estafa de la democracia y hasta los más recientes, ¿no? Si hay algo que destacar de este libro es que, y que da un poco vértigo, es que lo de la avaricia y la corrupción no es nuevo, por desgracia, en este país. Y hay que preguntarse por qué y de dónde viene esto. Y si el español es por alguna razón más propenso a querer robar o a querer o le puede la ambición, o no sabría decirte, pero hay un esta entrega me ha parecido más divertida que la anterior, pero hay unos casos, por ejemplo, el caso de las magnas obras, ¿no? Y entonces te cuenta todas esas obras en las que se ha perdido muchísimo dinero en hacer cosas que no se usan. Entonces es muy sospechoso todo eso, por ejemplo. Como los aeropuertos, ¿no? Exactamente, el aeropuerto de Ciudad Real, que no tiene aviones, O, por ejemplo, el tranvía de Jaén, que no se ha inaugurado y costó 120 millones de euros, a los que es que sumar los gastos de mantenimiento anual, el tranvía de Parla, el tranvía de Madrid Oeste y el tranvía de Vélez Málaga, 40 millones de euros, que funcionó durante 4 años y después hubo que abandonarlo. O sea, es que hay muchísimos casos de eso, de no se sabe dónde va el dinero, ¿no? Y en Madrid que teníamos tranvía, yo recuerdo de pequeño ver las vías por plena Cibeles. Y a mí me gustaría que hubiese tranvía porque, bueno, es un sistema de transporte pues muy ecológico y no sé, que lo está en las principales ciudades de Europa, ¿no? Y sí, aquí lo hemos tapado. Aquí, es cierto, es que yo creo que hay un problema de infraestructura también con Madrid que no pasa en otras ciudades en las que yo he estado. Por ejemplo, hay muchas ciudades francesas que usan el tranvía, pero tienen las calles más anchas, no han permitido tanta circulación en el centro y demás, pero bueno. El Dioni también. Aparece el caso del Dioni, el ¿no? Dioni, el caso de Marbella, el caso de Gürtel, el caso de los Pujols, todos, hasta los más recientes. Pero claro, estos los tenemos recientes, ya quizás para el lector no sean tan interesantes, aunque sí que desvela o da algunas claves nuevas. Pero para mí lo más impresionante han sido la cantidad de casos de antes, ya desde la Edad Media hasta el Renacimiento, hasta... Bueno, y de todas las clases, ¿eh? Uh-huh. No solo del clero, ¿eh? De bandoleros, gente... Voy a contar un secreto ahora que no nos oye nadie. Se lo contaba yo a Irene fuera de micrófono también, pero yo tenía, antes de que saltase todo el escándalo de Marbella, tenía yo un amigo, no voy a decir el nombre, evidentemente, pero que su padre estaba metido en el ayuntamiento y me dijo este amigo, mi padre ha decidido irse porque el día que estalle esto no se libra nadie, va a ir todo el mundo a la cárcel. Y al final, oye, qué razón llevaba, claro. Qué razón. Y es que es verdad que, por ejemplo, hay una parte también muy interesante de este libro, que es que ¿por qué no se destapan? ¿Por qué siempre lo destapa algún periodista así tímido? ¿Por qué no se destapan entre ellos? Y Juan Eslava Galán dice que sí, claro, no se pueden destapar entre ellos, por ejemplo, políticos a políticos no se destapan porque ellos también tienen mucho que ocultar. Entonces no quieren, no quieren que, bueno, dicho mal y pronto, que les salpique la mierda directamente. Entonces se callan, se va callando todo el mundo, se va haciendo bola, y de repente, porque alguien está cansadísimo, da un soplo a un periodista o a alguien, y entonces el periodista o quien sea lo cuenta, ¿no? Pero es un poco triste, es muy triste que no se hayan establecido unos valores en nuestro país que nos obliguen, por el bien de todos, a no aceptar, ¿no? Bueno, yo espero que las futuras generaciones vayan cambiando, aunque todavía cuesta creerlo. Sí. Pero bueno. Bueno, habla de casos tan nuevos como el caso de Pujol. Yo no sé si las tarjetas Black ya están aquí metidas o todavía ya no daba tiempo a... Yo creo que no, pero sí que te cuenta muy bien los Pujol, en general, la los familia. Pujol lo habla, sí. Habla bien, sí, ¿no? Sí, habla bien. Bueno, pues cuéntanos, recuérdanos el libro, el autor y la editorial. Pues es Avaricia, de Juan Eslava Galán, y la editorial Destino. Bueno, pues si quieren ver la portada del libro, pueden verlo en nuestras redes sociales, en facebook.com/agorahistoriaprograma o también en Twitter, @agorahistoria, y aparece Irene con la portada del libro. Irene, te esperamos luego con las efemérides. Muy bien. Hasta luego. Este mes, Despertaferro Antigua y Medieval continúa tras los pasos de Alejandro Magno de Macedonia después de la victoria de Isos, el asedio de Tiro y la conquista de Egipto, la campaña que convirtió al más grande conquistador de la historia en una divinidad. Despertaferro Antigua y Medieval 33, Alejandro Magno, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora, historia en estado puro. Tiempo atrás se ha discutido mucho sobre el mestizaje entre sapiens y neandertales. En la actualidad se sabe que nuestro ADN tiene un porcentaje de ADN neandertal. Y en este sentido, un estudio revelado recientemente ha dado a conocer las ventajas que en la actualidad tenemos a nivel inmunológico, del sistema inmunológico, y los inconvenientes a nivel alérgico. Se trata de un estudio realizado por el Instituto Pasteur y del CNRS en París. A la cabeza de este equipo, el biólogo Lluís Quintana Mursi. Lluís, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches, es un placer. Bueno, ¿en qué ha consistido el estudio que habéis realizado? ¿Sobre qué muestras se ha realizado el estudio? Pues el estudio ha consistido en intentar abordar la problemática de en qué medida nuestros genes de la inmunidad, y sobre todo los genes de la inmunidad innata, han sido han evolucionado bajo la selección natural de una parte, y de otra parte, en qué medida nuestros genes de la inmunidad innata son más o menos de herencia de Neandertal. Uh-huh. El estudio ha descubierto el origen Neandertal de los genes de los receptores tipo TOL-TLR, traducido a un lenguaje que puedan entender todos los oyentes. ¿Qué nos podría contar? Hombre, lo que os podría contar es que nosotros sabemos, como usted ha dicho, que tenemos una media de entre 2 y 5% de Neandertal en nuestro genoma, pero que esta media es una media, que hay zonas de nuestro genoma que son 0% Neandertal, pero otras que pueden ir justo hasta 60% de Neandertal. Entonces, nosotros lo que hemos visto es que los genes de la inmunidad, y en particular los genes TLR, presentan una de las influencias de Neandertal más altas de todo el genoma. Uno se puede preguntar por qué nos interesa ya los genes de la inmunidad, y en particular de la inmunidad innata. Y es simplemente porque cuando estamos infectados, la primera línea de defensa de nuestro organismo contra los patógenos es estos genes de la inmunidad innata, que van a reconocer que algo de patógeno ha entrado en nuestro cuerpo. Y lo que hemos visto en concreto es que no solo en general los genes de la inmunidad innata son más neandertales que el resto del genoma, pero en particular un grupo de genes de la inmunidad innata, estos tres genes TLRs, presentan un tasto de Neandertal, una herencia, digamos, neandertaliana, si eso se puede decir, mucho más alta que el resto del genoma. Por lo tanto, podríamos decir que el hecho de tener esa carga de ADN Neandertal, esto que nos especificaba ahora, hizo que nuestro sistema inmunológico, de alguna forma, sea más fuerte. Eso es lo que todo el mundo me pregunta, y eso es lo que a mí me gustaría responder que sí. Eso es la hipótesis, eso es lo que los datos sugieren hoy. Es decir, si tenemos más Neandertal en esos genes de lo que uno se espera, quiere decir que algo ha pasado allí, que algo nos dieron los Neandertales que significó que nos pudimos mejor adaptar los humanos modernos. Lo que nosotros ahora estamos intentando, pero eso es lo que sugieren los datos ahora. Uh-huh. Para contestar concretamente a vuestra pregunta de ¿es que fue mejor ese sistema inmunológico, esos genes, esos alelos que nos pasaron los neandertales? Eso es lo que ahora estamos estudiando desde un punto de vista funcional. Intentar entender cómo los alelos neandertales que se nos transmitieron, cuáles son las implicaciones y las consecuencias desde un punto de vista inmunológico. Pero la hipótesis, estoy de acuerdo, es esa. Uh-huh. Y por el contrario, si hablamos de las alergias, ¿hemos desarrollado más? Si hemos tenido nuestros puntos positivos, y en ese sentido sería un punto negativo, ¿no? Nos transmitieron la capacidad de desarrollar más alergias. Sí, pero sin querer no lo transmitieron. Es decir, lo que nos transmitieron fueron alelos, es decir, mutaciones, ¿sí?, en genes de la inmunidad innata y en especial los TLR, que hacían que nuestro sistema inmunitario estuviese superactivado. Porque uno, no nos olvidemos que estamos hablando de el nicho ecológico, digamos, el ambiente de hace 40-50 mil años. Entonces, nos transmitieron mutaciones que eran buenas porque nos permitían de tener un sistema inmunológico superactivado. Ahora las cosas no son estáticas, las cosas han cambiado, y hoy esos mismos alelos que en el pasado han sido beneficiosos, no sé si existe la palabra, pero que han sido, que nos han dado una ventaja, ¿sí?, los mismos alelos se pueden encontrar responsables de otras patologías, como es el caso de las alergias. Y eso no se observa solo a nivel de este mestizaje con el de Neandertal. Hay otras evidencias por nuestro laboratorio y otros laboratorios que mutaciones que son ventajosas en el pasado, porque nos permiten de tener un sistema inmunológico superactivo, son las mismas que con cambios del ambiente patogénico en el que vivimos pueden ser responsables hoy de maladías, de enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunes y alergias. Uh-huh. Bueno, ese es el compromiso que uno, es el precio que uno tiene que pagar por haber tenido un sistema inmunitario superactivado para luchar contra la infección. Ustedes han llegado a similares conclusiones, además de forma paralela, así lo han hecho, lo han comunicado varios medios de comunicación, que también los compañeros del Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania, ¿no? Exacto. Eso es lo que en genética de poblaciones y se llamaría convergencia evolutiva. Sin saber lo que hacíamos cada uno, estábamos en los mismos tipos de preguntas y hemos llegado a la conclusión, la conclusión que uno de nuestros dos trabajos es que este grupo de TLRs presentan más origen de Neandertal de lo que uno se esperaba. Lo que si ponemos, nosotros ya en el 2009 demostramos que estos TLRs evolucionan sobre selección positiva en Europa, es decir, que llevan mutaciones que nos han dado una ventaja. Entonces, si ponemos junto todo lo que nosotros hemos hecho y lo que los alemanes han hecho, no hacemos más que, digamos, poner en evidencia el rol mayor que estos tres genes TLR han jugado para la sobrevivencia de nuestra especie contra los patógenos. Antes, cuando nos comentaba la incidencia, el coste que hemos tenido que pagar, esa carga genética que hace unos años nos ayudaba a sobrevivir, ahora puede suponernos un inconveniente, por ejemplo, en el caso de los celíacos. ¿Podríamos poner ese ejemplo? Ese es el ejemplo perfecto, de hecho. La enfermedad de celíac es uno de los claros ejemplos donde las mismas mutaciones que hoy están asociadas a un riesgo más importante de desarrollar la enfermedad son las mismas que protegen contra ciertas infecciones bacterianas. Este trade-off, que se dice en inglés, es decir, este compromiso evolutivo está perfectamente ilustrado por la enfermedad de celíac. Y luego también sabemos en qué momento se producen la mayoría de estas mutaciones ventajosas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho en nuestro estudio ha sido datar el momento en que las mutaciones ventajosas en los genes en general, ya aparte los TLRs, en general de la inmunidad innata, en qué momento las mutaciones ventajosas han aparecido. Y encontramos que aparecen en un momento entre más o menos 7.000 y 13.000 años, que es el momento en que nuestra especie es testigo de la mayor, probablemente, revolución tecnológica y cultural que jamás hemos asistido. Es decir, el paso de un modo de vida de cazadores-recolectores nómadas a adoptar la agricultura, volverse sedentarios, cohabitar con los animales domésticos. Y todo eso creó un cóctel patogénico casi perfecto para que las poblaciones se tuviesen que readaptar a esas presiones ambientales creadas por los patógenos. Ya para concluir, Lluís, además de conocer a nuestros antepasados y cómo hemos evolucionado a nivel genético, imagino que estos descubrimientos pues también tienen aplicación a la hora de conocernos a nosotros mismos y la medicina actual, ¿no? Exactamente. Para mí, todos estos estudios, que sean los nuestros o los de Janet Kells o de Max Planck, no hacen que poner en evidencia una vez más el valor y el poder extremo de la genética de poblaciones, no solo para entender, digamos, temas básicos de la evolución de nuestra especie, pero de un punto de vista más aplicado, como la genética de poblaciones es una disciplina extremadamente importante para complementar disciplinas más medicales como la genética clínica o la genética epidemiológica. Bueno, pues interesantísimo, desde luego, este estudio que han hecho en París, el Instituto Pasteur, al frente de este equipo, el biólogo Lluís Quintana Mursi, que ha estado con nosotros en Ágora y al que le damos las gracias por haber estado con nosotros explicando a los oyentes y con un lenguaje bastante, no tan técnico, sino para que todos lo puedan entender en qué ha consistido sus investigaciones. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¡Arriba! El genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Vamos a hacer un viaje y lo vamos a hacer como en otras ocasiones, de la mano de una persona que sabe mucho de viajes y también de historia. Tiene una página web, lugaresconhistoria.com, y es una página web de visita obligada para cualquier viajero que esté interesado en la historia, porque va a poder obtener muchísimos consejos. En este caso nos vamos a ir hasta la Comunidad Valenciana, hasta Sagunto, y lo hacemos, como siempre, con el creador de esta página web, con Javier Ramos, que es periodista. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, David. Bueno, ya lo decía yo, que nos íbamos a ir a Sagunto, a la Comunidad Valenciana. Dándonos una pequeña introducción del lugar al que vamos a visitar. Sí, David, la historia de Sagunto se remonta nada más y menos que a 2.000 años de antigüedad, de lo que dan fe los excepcionales y abundantes monumentos históricos que están diseminados por esta hermosa ciudad valenciana de 65.000 habitantes. A Sagunto se llega desde Valencia, por ejemplo, por la Autovía 7 o la Carretera Nacional 340 con dirección a Barcelona. Háblanos de ese pasado más en remoto y que el primero que debemos contar de Sagunto. Sí, Sagunto, conocida como la antigua Ars Ibera, es famosa sobre todo por el asedio al que le cercó Aníbal en el año 219 a.C., al que sucumbió tras ocho meses de feroz y enconada resistencia. Tras la heroicidad de sus aliados, los romanos, agradecidos, le colmaron de privilegios y templos por toda la ciudad. El ataque de los cartagineses a una aliada de Roma supuso el inicio de la Segunda Guerra Púnica, que acabó con la destrucción y eliminación de Cartago, el mayor enemigo de Roma por aquel entonces. Sin duda, esta localidad levantina es uno de los lugares con más historia de todo el país. ¿Y qué otros acontecimientos históricos podríamos destacar de esta zona? No fue la Segunda Guerra Púnica, sin embargo, un episodio aislado en su historia, ya que a lo largo de sucesivas conquistas de la ciudad por alanos, vándalos, godos, bizantinos, árabes o cristianos, Sagunto vivió momentos particularmente intensos, como la defensa límite de lo humano del brigadier Andriani ante el cerco del mariscal francés Suchet durante la Guerra de la Independencia, o la ejecución de Josep Romeu por rechazar el indulto que le había ofrecido José Bonaparte con tal de que lo reconociera como su rey. Fue también en Sagunto donde el general Martínez Campos proclamó el 29 de diciembre de 1874 a Alfonso XII como rey de España, dando fin así al sexenio democrático y la Primera República, y abriendo también así al periodo de la historia de nuestro país conocido como la Restauración Borbónica. ¿Qué es lo que vamos a poder ver en Sagunto? Sí, creada en torno a una fortaleza, la ciudad antigua de Sagunto se alza sobre un cerro desde el que se domina toda la huerta. Existe un recinto jurado de casi un kilómetro de contorno, en el que se confunde la obra ibero-romana con la medieval. Dividido en siete recintos independientes, este castillo resulta muy interesante su plaza de armas, donde se sitúa el foro. Es en esta zona, no solo monumental, sino también comercial, donde se ubican también una basílica y otros edificios religiosos. Uh-huh. En la misma falda del monte, aunque fuera del castillo, se encuentra una de las joyas arqueológicas de toda la península ibérica. Es su espléndido teatro romano, en el que se aprovechó hasta tal punto la concavidad que ofrecía la montaña, que la mayor parte de las gradas están excavadas en la propia roca. Fue el primer edificio declarado Monumento Histórico Artístico Nacional de España en el año 1896. Uh-huh. Bueno, eso en cuanto a el Sagunto más antiguo, más arqueológico, pero la Sagunto moderna, ¿qué nos puedes contar de ella? Uh-huh. Sí, David, la visita a la moderna Sagunto, el viajero puede comenzarla por una visita a su Plaza Mayor, que es de planta rectangular y rematada con soportales bajo los que se instalaba el antiguo mercado. Desde ella, el viajero puede subir al castillo, pasando por el antiguo barrio de la Judería, con sus callejuelas torcidas, sus casas encaladas y sus ventanas ojivales. Lo más notable que contiene la plaza es la iglesia gótica de Santa María, del siglo XIII, y también el ayuntamiento, que es del siglo XVIII. Orientada al norte se encuentra la Puerta del Almudín, donde se depositaba el trigo para su venta y donde permanece el escudo cuatribarrado de la corona de Aragón. Cerca se localizan los restos del muro del templo de Diana, de época paleocristiana, construido con enormes sillares y el único que, de acuerdo con la leyenda que nos ha llegado, se salvó de la destrucción del cartaginés Aníbal. Uh-huh. Bueno, si hablamos de Sagunto, tenemos que hablar de la capital de la siderurgia española, ¿no? Uh-huh. Sí, porque otra conquista, aunque está de carácter bien distinto, fue la que se produjo a principios del pasado siglo con la creación de la factoría siderúrgica de los Altos Hornos, que supondría con el tiempo el nacimiento de un núcleo urbano paralelo al original, en torno a la fábrica y a lo largo del litoral y de toda la playa, con elementos de gran valor histórico, como es el Alto Horno número 2 del año 1950, que puede ser visitado por todo aquel que se muestre interesado. Uh-huh. Y bueno, como no, todo ello, si visitamos Sagunto, pues nos tenemos que tomar una paellita por allí, ¿no? Es obligatorio. Sí, hombre, por supuesto, el plato típico por excelencia en Sagunto y por extensión en la provincia de Valencia es la paella o cualquier otro plato cuyo ingrediente principal sea arroz. Si a eso lo acompañamos de un buen vino de la tierra y de postre unas naranjas, pues tenemos un menú completo para disfrutar de esta jornada histórica. Menú completo y día completo, que también van a encontrar artículos sobre Sagunto en tu blog, ¿no? Sí, tanto de Sagunto como muchos otros lugares de tanto la provincia valenciana, Comunidad Valenciana y de toda la geografía de la comunidad, de nuestro país, España, que es un país tremendamente rico en cuanto a patrimonio e historia. Bueno, pues les invitamos a que visiten esta página web, lugaresconhistoria.com. Van a encontrar muchísima información útil para los viajeros amantes de la historia y en general de la cultura. El creador de esta web y la persona que lo lleva es Javier Ramos, que con nosotros de vez en cuando nos hace pequeños itinerarios, nos da unas pequeñas pinceladas de estos lugares para que ustedes se animen a visitarlos. Y hoy ha estado con nosotros nuevamente. Javier, muchísimas gracias por haber estado en Ágora y habernos contado y dado estas pinceladas sobre Sagunto. Nada, muchísimas gracias a ti, David. Continuamos con más cosas aquí en Ágora. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Una semana más damos la bienvenida a Gema García Ruiz Pérez, que nos acerca las noticias de actualidad. Gema, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con la primera de esas noticias. Un enorme dinosaurio asombra a la Gran Manzana. Desde el pasado jueves, el Museo Americano de Historia Natural expone una réplica del colosal esqueleto del titanosaurio descubierto en el año 2014. Una criatura tan grande que ha quitado protagonismo a la ballena azul de 9 metros que también se expone en sus salas, y no es para menos. Con sus 27 metros de largo y un cuello de 12 metros, tan enorme que no cabe en la galería donde está expuesto y sale de la sala para saludar a los visitantes, el dinosaurio está siendo toda una sensación. Y si no, que se lo digan a los 40 millones de personas que visitaron el museo durante el pasado fin de semana. Los murales del monasterio de Sigena a juicio. Este lunes, en un juzgado de Huesca, comenzaba a dirimirse el destino de las excepcionales pinturas románicas del monasterio de Villanueva de Sigena, un verdadero tesoro de nuestro patrimonio que ahora enfrenta a dos comunidades autónomas, Cataluña y Aragón. Todo empezó cuando en 1936, tras quemarse y prácticamente destruirse por completo, dichos murales fueron recuperados o expoliados, según se mire, por el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Tras este episodio, las pinturas se restauraron y finalmente acabaron por convertirse en objeto de un acuerdo de depósito en favor de la Generalitat y de las monjas de la Orden de San Juan. Ahora está por ver a quién corresponden, si a Aragón, por haber sido creadas en su territorio, o bien a Cataluña, quien defiende ser su poseedora legal. La familia de Colón puede tener raíces escocesas. Desde luego, pocas cuestiones tan controvertidas como el origen del descubridor de América. Y aunque parece que ya hemos oído casi de todo, ahora un nuevo y concienzudo estudio de Alfonso Ensenat de Villalonga enfoca nuestra mirada en otros horizontes, en concreto en Escocia, lugar donde tras 27 años de trabajo y una genealogía del navegante que empezaría en torno al año 770, este experto ha situado los orígenes de Cristóbal Colón. En cuanto a su nacimiento, Ensenat sostiene la teoría genovesa, si bien explica que el marinero pudo criarse en un albergue donde era común que todos sus habitantes adoptaran el mismo nombre, de ahí que resulte casi imposible conocer detalles sobre su juventud. Utilizan partículas cósmicas para buscar pasadizos secretos en las pirámides. Un secreto como ningún otro, así han definido muchos a la Gran Pirámide, inquebrantable durante más de 4.500 años, pese a los muchos intentos de conocer sus muchísimos misterios. Pues bien, precisamente para intentar acercarnos, aunque sea a uno de ellos, el gobierno egipcio acaba de anunciar que en 2016 apostará por las más nuevas tecnologías, en concreto por las radiografías con muones, unas diminutas partículas cósmicas que ya han sido utilizadas en Japón para conocer mejor el interior de varios volcanes. El proceso ya ha comenzado. En diciembre, un equipo japonés recogió las primeras muestras y ahora es el momento de que la magia empiece a obrar y se hagan visibles las entrañas del monumento más fascinante de todos los tiempos. Y por último, encuentran en China el té más antiguo del mundo. El hallazgo tuvo lugar en las excavaciones del mausoleo del emperador Jin, de la dinastía Han, en concreto en un lugar cercano a la ciudad de Xi'an, dentro de una tumba con 2.100 años de antigüedad. Ahí estaban las primeras hojas de té utilizadas como bebida, según los análisis que han llevado a cabo varios expertos de la Academia China de Ciencias. Pero hay más datos. Al parecer, las hojas de té pertenecen a la familia de la camelia. Y atención, porque tienen un milenio más de las que hasta ahora ostentaban su mismo título. Ahí es nada. Las noticias de actualidad, como cada semana, nos las trae Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Unos segundos y llegan las efemérides. Un fondo de pensiones o renta variable. Todos los días en Mercado Abierto, las claves para su inversión con los mejores expertos. A las 6 menos cuarto de la tarde en Capital Radio. A través del teléfono 91-283-3333 o por correo electrónico en la dirección oyentes@capitalradio.es. Capital Radio le acerca a los mejores analistas. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Nos vamos acercando ya al final de enero y al final del programa también, y es que tenemos nuevamente aquí a Irene con nosotros para las efemérides. Vamos a empezar con el 23 de enero de 1826, en Perú, los esfuerzos del general venezolano Bartolomé Salom, que desde enero del año pasado sitia la Plaza del Callao, surten efecto, y en el día de hoy la resistencia realista se desmorona, abandonando los últimos españoles el territorio que ha dominado casi tres siglos. El 23 de enero de 1783 nace en Grenoble, Francia, el escritor francés Henri Bayle, que será conocido por su seudónimo de Stendhal y por sus novelas Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. El 24 de enero de 1977, en plena transición española, pistoleros de extrema derecha vinculados a Falange, a Fuerza Nueva y al sindicalismo vertical asesinan a sangre fría a cinco abogados laboralistas en un despacho de la calle Atocha, en Madrid, y causan heridas a otros cuatro. 24 de enero igualmente, pero de 1862. El príncipe de los territorios de Moldavia y Valaquia, recientemente unificados, coronel Juan Cuza, proclama la fundación de un nuevo estado bajo el nombre de Rumanía, con el apoyo del Parlamento Unificado de Bucarest. El 25 de enero de 1882 nace en Londres, Reino Unido, Adeline Virginia Stephen, que será conocida como Virginia Woolf, ensayista y escritora británica. En el año 41 d.C., un 25 de enero y un día después del asesinato de Calígula, Claudio I es nombrado emperador de Roma. Durante su mandato extenderá las fronteras del imperio por el norte de Roma y conquistará Britania, haciéndola una provincia romana. En el año 54 será envenenado por Agripina. 26 de enero de 1905, en Sudáfrica, en la mina Premier de Transvaal, se descubre el diamante más grande del mundo con una masa de 3.016 quilates, al que se bautiza con el nombre de diamante Cullinan. Un tallador holandés, Isaac Asser, lo cortará en 9 diamantes grandes y 100 piezas más pequeñas. El mayor de ellos, de 530 quilates, será la Gran Estrella de África, que se caracterizará por ser el diamante más transparente, más puro y de mayor calidad del mundo. Otro 26 de enero, año 1880. Este día ve nacer en Little Rock, Estados Unidos, al militar norteamericano Douglas MacArthur, que actuará como comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el teatro suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Será el militar más condecorado de los Estados Unidos. El 27 de enero de 1926, por primera vez en la historia, el escocés John Logie Baird consigue transmitir imágenes en movimiento a través de las ondas. Llama a este sistema televisión. También en 27 de enero, pero de 1967, en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos, durante las pruebas del proyecto Apolo destinadas a poner un hombre en la Luna, se produce un incendio provocado por un cortocircuito en la cápsula del Apolo I, pereciendo sus tres astronautas Grissom, White y Chaffee. Un 28 de enero de 1841 nace en Denbigh, Reino Unido, John Rowlands, más conocido como Henry Morton Stanley, que será explorador y periodista inglés nacionalizado estadounidense, famoso por sus expediciones a la entonces inexplorada África Central, en una de las cuales se encontrará al desaparecido David Livingstone. El 28 de enero de 1671, el bucanero Henry Morgan destruye Ciudad de Panamá. La ciudad, después de ser saqueada, es incendiada. En 1673, a raíz de este ataque, se decidirá trasladar la ciudad a la ubicación actual, que es más segura. Hoy en día, las ruinas viejas son parte del patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Y vamos terminando con el 29 de enero de 1979, día en que el primer ministro de China, Deng Xiaoping, se encuentra con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, en Washington. Ambos líderes firman una serie de acuerdos históricos, científicos y culturales que conllevan la apertura de relaciones entre ambos estados. Y finalmente, el 29 de enero de 1773, en Zeerode, actual Alemania, nace Friedrich Mohs, geólogo y mineralogista alemán que será recordado por la creación de la escala de Mohs de dureza de los minerales, utilizada como referencia para comparar la solidez de una sustancia con el talco y el diamante en sus extremos. Ay, que parece que fue ayer cuando celebrábamos la Nochevieja, ya nos hemos comido casi el primer mes de enero. Bueno, Irene, pues hasta el próximo sábado. Adiós. Adiós. Nunca antes la ciudad y el campo habían estado tan unidos. Agrocapital, los jueves de 12 a 1 del mediodía con Eduardo Castillo. Capital Radio. Llega el turno de echar el cierre a la Ágora de esta semana. Lo volveremos a abrir la próxima. Hoy hemos conocido un gran número de asuntos. En primer lugar, nos hemos ido al norte de nuestro planeta. En un gran número de territorios viven grupos de inuits, un pueblo en peligro de extinción. Se han visto obligados a cambiar sus costumbres por el calentamiento del planeta. Gran trabajo el que nos ha presentado Francesc Bailón. Después, de la mano de Ángela Balbey, hemos conocido algunas de las grandes amantes que han gozado de gran poder a lo largo de la historia. También les hemos dado todos los datos del reciente estudio realizado sobre ADN, sobre los neandertales, las alergias y el sistema inmunológico. Y por último, nos hemos ido de viaje junto a Javier Ramos a Sagunto. Regresamos el próximo sábado a la misma hora, a las 22, una hora menos en la Comunidad Canaria y en la sintonía de Capital Radio. Si acaban de descubrirnos y quieren escuchar los programas emitidos, van a encontrar los enlaces en nuestros podcasts. Tienen todos los enlaces, nunca mejor dicho, en nuestra página web, en agorahistoria.com. Y recuerden que los domingos nos pueden escuchar también a través de Radio Sapiens. Y tienen otra oportunidad, que será la noche del miércoles al jueves a las 12, que es cuando se repite el último programa de Capital Radio. Cualquier tema que quieren que tratemos nos lo pueden hacer saber en estas dos direcciones de correo electrónico: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Y en nuestras redes sociales, el Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Hoy nos despedimos con una frase del escritor español Ramón Pérez de Ayala. Dice así: gran ciencia es ser feliz, engendrar la alegría, porque sin ella toda existencia es baldía. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.